Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Saludos, bienvenidos y bienvenidas al Congreso de la Nueva Humanidad en Mindalia Televisión. Gracias por acompañarnos en este primer día de Congreso. Este espacio lo vamos a compartir con María Cristina Moros. Ella viene a hablarnos de cambios importantes para esta nueva humanidad. Vamos a recibirla ya en nuestras pantallas. Hola María Cristina, ¿cómo estás? Un placer que estés de vuelta. Hola. Hola Laura, sí, un placer estar aquí nuevamente en Mindalia y participando en este super congreso de la nueva humanidad despierta. Me alegra muchísimo estar nuevamente aquí. Pues este tema lo hemos titulado La transformación del ser en la nueva humanidad. Como decía, María Cristina nos presenta cambios que van a ser drásticos, muy importantes, que tenemos que tener dentro de nuestra consciencia para este nuevo proceso de la humanidad. Así que, Bella, yo te voy a ceder espacio. Quiero recordar a todo el mundo que desde ya el chat queda activo para preguntas. Cualquier duda, cuestión o experiencia que queráis compartir con nuestra especialista, ahí las voy a estar recogiendo en este ratito y yo en unos minutos te vuelvo a ver, María Cristina, para que podamos abordarlas y compartirlas. Bueno, pues, a ver, esta charla parte de mucha información que he visto de disciplinas, desde lo espiritual, desde la psicología, incluso desde la ciencia, que ya tenemos interiorizado un cambio, ya casi todos o para casi todos es una realidad que estamos inmersos en un mundo diferente. Y estamos viendo ese cambio a través como de pensar en viejos paradigmas, ¿no? Y como hablamos tanto de paradigmas, a mí me gusta ser como alguien que trae a tierra, como que aterriza conceptos que escuchamos mucho, pero que de pronto no todos tenemos la misma información. Entonces yo dije, voy a empezar viendo para mí misma qué es un paradigma y qué puedo entender por paradigma. Una cosa sencilla, ¿no? La palabra paradigma viene del griego paradeima, que significa molde o patrón, y tiene como sinónimos prototipo, modelo, arquetipo y ejemplo. Entonces, vale, estamos hablando de que veníamos funcionando bajo un modelo o patrón que teníamos integrado en nuestra comunidad, o sea, en la especie humana, pero que ya como que no nos va encajando, que vemos que necesita un cambio. Y pues obviamente ahora que tenemos acceso directo a mucha información y estamos despertando, empezamos también a cuestionarnos muchas de nuestras maneras de funcionar. Posiblemente porque ya estamos viendo que no son sostenibles, que no son adecuadas tampoco para las nuevas generaciones. Miremos nuestros niños. Los niños de hoy vienen con otro chip, con otro tipo de pensamiento más evolucionado, donde todas estas premisas pasadas ya ellos no las entienden, y los que están o estamos en modo observador pues tampoco nos cuadran mucho ya. Hoy, esa diferencia entre lo que teníamos aprendido bajo esos viejos paradigmas frente a los nuevos retos, ya no solo los psicológicos, ¿no? Lo que acabo de decir de los niños, sino también la tecnología, la ciencia, los descubrimientos, los avances en todos los campos y disciplinas, pues observamos que esas viejas formas de percibir la realidad nos están condicionando y también están bloqueando nuestra evolución. Entonces, con esta conferencia que se llama La transformación del ser en la nueva humanidad, yo quiero centrarme en tres de los viejos paradigmas, ¿no? Que si vemos un cambio, solamente con esos tres yo considero que puede haber una buena introducción al nuevo paradigma que quiero presentar hoy, que ese paradigma es la aceptación de mi propia humanidad como parte del cambio. ¿Por qué? Porque hemos vivido muchos años ya en una sociedad donde se nos enseñó a coexistir con ideas basadas en la separación, la competencia, el conflicto. Esos son los tres paradigmas de los que me voy a ocupar. Entonces, esos viejos paradigmas, voy a empezar primero por la separación. Veníamos desde hace mucho tiempo desconociendo nuestro propio poder, considerando nuestra valía solo en lo que tenemos y no por lo que somos. Es decir, que nos sentíamos individuos apartados de lo que nos rodea, sin posibilidad de comunicarnos ni de tener acceso directo a las fuerzas que nos rodean, a la causa mayor por la que estamos aquí. Como que necesitábamos siempre intermediarios, ¿no? Por ejemplo, nuestro concepto de ser espiritual, comúnmente siempre lo hemos ligado a la religión o a lo místico, y lo veíamos como exclusivo. Lo espiritual era como un tema ya apartado de nosotros. Teníamos que acudir a gurús o a sacerdotes o a pastores, bueno, siempre a intermediarios que parecía que tenían la exclusiva de esa parte espiritual. Pero ahora, en este ciclo de nuestra evolución, que somos autoobservadores, estamos percibiendo ya directamente conexión con el entorno. Captamos o intuimos que estamos de alguna forma conectados con el universo. Y eso hoy es una idea que comparte también la ciencia. Por ejemplo, desde el colisionador de partículas del CERN, que es el Centro Europeo de Investigación Nuclear, que queda en Suiza, que frontera con Francia. Y gracias también a otros adelantos de la física cuántica, desde el 2012 ya anunciaron que existe un campo de energía cuántico que subyace a toda la creación. Yo siempre miro las palabras que no me cuadran. Subyace, ¿qué significa? Que está oculto o debajo de. Entonces, ya la ciencia nos propone que en el universo existen campos fundamentales que conectan todo lo que existe. Y estos campos los definen como entidades invisibles que generan interacciones entre partículas. Y algunos ejemplos son, por ejemplo, el campo electromagnético, el campo gravitatorio, el campo cuántico. Y nosotros ya sabemos también que cada átomo de nuestro cuerpo todo el tiempo está interactuando dentro de ese campo. Por tanto, no es cierto que estemos separados, pero aún así todavía nos vemos fuera de ese campo. Todavía nosotros desconocemos o no queremos ver que siempre hemos estado conectados mediante ese campo. Y un ejemplo de la realidad, porque siempre hablo de temas reales míos. Yo la verdad es que había preparado un ejemplo de algo que me sucedió el día que murió la madre de mi esposo. Porque ese día yo que nunca me he considerado una persona que ha tenido grandes experiencias, ¿no? Pero ahora que sé del entrelazamiento cuántico, ya pude, digamos que experimentar en carne propia qué sucede, las cosas que uno a veces no ve, que las vive, y cuando las vive es que empieza a pensar, a mí también me puede pasar. A ver, yo estaba dormida, mi esposo se había ido al hospital, me dijo, te llamo cuando sepa algo. Yo me quedé ahí en la cama, como entre dormida, esperando, y de pronto sentí perfectamente un ruido como si entrara alguien, abriera la puerta y estuviera en el salón de casa. Yo, que normalmente soy muy nerviosa, lo que hice fue respirar y decir, ya se fue la mamá de Ángel, ya se fue. Me quedé pensando un rato y lo que sentí fue mucha paz. Y yo le dije, puedes irte tranquila, que sabes que amo a tu hijo, te puedes ir tranquila. Y todo esto porque en la casa donde nosotros estamos, ella vivió mucho tiempo. Al segundo que pasó eso, mi esposo me llamó y me dijo, mamá acaba de fallecer. Entonces, cuando pasan estas cosas en la vida, uno dice, claro que estamos entrelazados, claro que estamos conectados. Y sin más, esta mañana también con una compañera íbamos a tener una sesión y ella apenas nos vimos, me dijo, Cris, ¿tú estás muy nerviosa? Y yo le dije, sí, me pone muy nerviosa cuando voy a hacer presentaciones en Mindalia. Y lo más gracioso es que dijo, pues yo lo estoy sintiendo también, estoy sintiendo muchos nervios y sabía que no eran míos. O sea, esos son los típicos ejemplos que nosotros ahora podemos empezar a percibir y a saber que no son nada místico ni nada, es hasta la ciencia ya los está reconociendo este tipo de cosas. No tenemos que acudir a nadie para darnos cuenta nosotros mismos en nuestro cuerpo que captamos cosas, que somos antenas y que captamos información. Eso con el primer viejo paradigma. El segundo viejo paradigma, la competencia. También desde siempre hemos vivido con la idea de la supervivencia del más fuerte, que como lo llevamos implícito desde que éramos, desde lo más primitivo, ¿no? Pero ahora en nuestra vida sabemos perfectamente que si quiero sobrevivir, tengo que tener más. Tengo que ser el más inteligente o la más inteligente. Comprar más o poder comprar más. Tener que comprar lo último que ha salido, lo de mejor marca. Si quiero permanecer en un grupo, tengo que hacer muchas cosas o tengo que destacar, etcétera, etcétera. Pero ya hoy estamos escuchando en muchas partes sobre otro concepto, que es la cooperación y la ayuda mutua en lugar de la competencia. Y es que es una forma de pensar muy diferente, porque significa que viviríamos en un mundo donde nos basaríamos en principios más evolucionados que no dependen ni de dominar, ni de apoderarse, ni de someter a nada ni a nadie, donde cada uno se reconoce por ser y no por tener, lo que en psicología se llama el self, ¿no? El self, que se refiere al grado de conciencia que tenemos sobre nosotros mismos. Y este es un tema que ya estamos viendo. O si no, pensemos, por ejemplo, en los tutoriales de YouTube. ¿Qué es eso? Cuando uno no sabe algo, acude a YouTube y mira, una persona que sabe de un tema y lo explica y lo pone al servicio de los demás. Las clases que vemos, esta conferencia de Mindalia que nos permite tener acceso a información que otros ya tienen y eso nos está llegando sin tener que pagar nada ni hacer nada distinto a verlo, a buscarlo. Entonces, podemos estar instalando otro tipo de pensamientos, como que nadie nos ataca y por tanto no tenemos que estar siempre vigilando y alerta para defendernos del mundo que nos rodea, que esa era una forma de pensar muy diferente. En el nuevo paradigma, cada individuo conoce sus alcances y también sus limitaciones, lo que la lógica global convergente llama la quinta etapa de evolución, en donde se redefine el pasado, no se continúa con él. Aquí es yo honro mi pasado, honro mis ancestros, honro mis experiencias, pero no me quedo ahí, sino que al contrario, ese es el cimiento, ¿no? Llama el anclaje, llama también la lógica. Pero ya ahora con la nueva información lo que hacemos es redefinir para un mejor futuro. Y este cambio de pensamiento también nos enseña, entre otras cosas, a adaptarnos con flexibilidad a los cambios que vienen, ¿no? Y a colaborar de manera efectiva, reconociendo que la cooperación nos va a hacer mucho más poderosos, es mucho más potente colaborar que competir. Y bueno, El tercer paradigma o viejo paradigma al que me quiero referir es el conflicto. Pero no conflicto entre países ni nada de eso. Vamos a ver el conflicto en nosotros. Cuando nosotros nos enfrentamos a situaciones de crisis, experimentamos estados emocionales que, como son tan dolorosos, intentamos evitarlos y actuamos según nuestras viejas memorias guardadas, ¿no? Entonces, es la información asociada a situaciones o reacciones anteriores que va en automático. Entonces, por ejemplo, yo aprendí que si me gritan o me hablan alto, pues yo tengo que hablar más alto para no dejarme del otro. Pero eso lo hago en automático. No me detengo a pensar qué pasará en esta situación, qué tiene que ver conmigo, cuál es el aprendizaje o qué mensaje tiene. Nada de eso. Porque consciente o inconscientemente nos cuesta dejar atrás lo conocido. Nos aferramos a nuestras verdades y preferimos quedarnos en la zona de confort. Tenemos un miedo terrible a perder el control y a las consecuencias que puedan traer los cambios. Entonces, para cambiar esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Soltar nuestras expectativas. ¿Y qué son expectativas? Cuando pensamos que las cosas deberían ser de una forma X, porque yo lo creo así. Y lo más complicado de esto es que todas nuestras expectativas son producto de nuestras creencias, o sea, de mis creencias, de mis conceptos, de mi manera particular de ver y percibir la vida, porque nadie ha vivido lo que yo he vivido, ni tiene la idea que yo tengo. Y lo que sucede es que todos pensamos de la misma manera, que las cosas deberían ser como yo creo. Entonces terminamos en conflicto ante la infinidad de razones que cada uno pretende imponer. Y esto se refleja en frases como, solo yo tengo la razón. Y entonces, ¿quién tiene la razón? Y esto es lo que sucede a nivel familiar, a nivel social, a nivel mundial. Y esto está en el inconsciente colectivo. Y por eso vamos como vamos. Entonces, ¿qué se propone? Si una de las causas de ese conflicto tiene que ver con intentar imponer una idea que ya sé que es producto de mis expectativas y de mis emociones, pues yo debería aprender a liderar mis emociones. Fíjense que ahora ya hasta los niños en películas ya les estamos enseñando qué son las emociones. Las emociones son necesarias, pero no somos nuestras emociones. No pueden determinar nuestra vida. Yo tengo una emoción, no soy una emoción. Entonces, recapitulando sobre estos cambios de los viejos paradigmas, ahora se nos está dando una oportunidad de enseñar algo diferente a nuestra juventud para que puedan normalizar una actitud distinta a la separación, al conflicto y a la competencia. Hay que pensar por nosotros mismos, basándonos en la verdad sobre nuestra relación primero con nuestro cuerpo, ser conscientes de que somos, o sea, que somos mente y cuerpo, somos espíritu, todo en uno. También nuestra relación con el entorno, eso, estamos conectados. Y también con nuestro planeta. No más ideas o paradigmas obsoletos que sustentaban ese mundo que solamente beneficiaba a un pequeño grupo, que ostentaba toda la información y que, por tanto, han tenido el poder y el control siempre. Nos conviene hoy reconocer y abrazar nuestro poder, porque nos liberará del miedo, que ha sido una de las principales formas de mantenernos dormidos, de mantenernos presos, de ser indefensos, ¿no? El cambio de pensamiento ahora también es un reto para superar ese miedo. Entonces, considero que estos, digamos que el cambio de estos tres paradigmas, con ese cambio ya se estaría generando una gran transformación en la humanidad, que parte de la gran aceptación de nuestra propia humanidad. Es decir, dejar pensamientos como yo debería tener más, las cosas deberían ser de otra forma, yo no soy suficiente, me falta mucho para llegar a ser como, o sea, siempre sintiéndonos menos, porque esa ha sido la trampa para mantenernos lejos de nuestro poder, como que no estoy completo nunca. Y el tema es que, o sea, la humanidad tiene diversas modalidades de seres humanos, hay diversidad de seres humanos, hablando esto en términos de conciencias. Entonces, si yo pienso, hay unas conciencias muy maduras, pero también hay otras muy inmaduras, unas que van avanzando en madurez, en crecimiento, y otras que no, que van a otro ritmo. Pero eso, o sea, hay una diversidad, pero de las infinitas posibilidades que tiene la especie humana, pero no quiere decir que haya personas inferiores o de otra calidad, ¿no? Entonces, lo que se propone para este nuevo paradigma de la aceptación es eliminar el rechazo de esas diversas modalidades de ser humano, que se basa solamente en las creencias de la obligación o la necesidad de tener más o de estar mejor que el otro para ser. No catalogar a las conciencias inmaduras o menos desarrolladas o menos evolucionadas como defectuosas, sino respetar el ritmo de desarrollo de cada uno. Porque en el empeño de tener y no de ser, nos hemos desconectado de nuestra esencia y actuamos bajo la idea de competir, de compararnos con la necesidad de ser mejor que el otro, siempre pensando algo me falta, no soy completo. Entonces, esa idea de no soy suficiente hace que siempre queramos tener más, más poder, más riqueza, parecer físicamente más hermosa o hermoso, más atractivo. Y todas esas ideas también están arraigadas en nuestro inconsciente colectivo. El nuevo paradigma parte del reconocimiento de esas diversidades para que haya aceptación total también de la mía, de mi propia humanidad. Por ejemplo, poder observar el mundo, ¿no? Y decir, qué bueno que haya miembros de mi especie que se van desarrollando con una idea que yo todavía no tengo o en un área que yo todavía no consigo. Qué bueno, porque el día que yo observe lo que yo puedo hacer, que descubra mis talentos, o bueno, sí, que descubra, también lo puedo dar a conocer a los demás, ¿no? Ponía yo, el día que yo sepa cocinar, por ejemplo, enseñaré a los españoles a hacer un ajiaco colombiano en YouTube. O sea, ese tipo de cosas es lo que ahora es una broma, pero que sí que necesitamos comprender que lo que nosotros vinimos a hacer nos fue dado. O sea, nosotros tenemos defectos y tenemos virtudes. Nadie es perfecto, pero porque no necesitamos perfección, precisamente reconocer que tenemos una estructura de diseño que nos fue dado y tenemos virtudes, y entonces ya sé que si tengo una virtud, funciono muy bien en algo. Pero que si tengo un defecto, es para que yo lo desarrolle, lo supere, y eso también aportará a la humanidad. Entonces, tu defecto será una fuente de aporte que podrás dar a la humanidad. Por eso no podemos pretender la perfección, lo que les decía, porque este empoderamiento o esta posibilidad de evolucionar se da cuando nos empezamos a desenvolver entre virtudes y defectos y la interacción con el entorno, con los demás, y eso será lo que nos permita avanzar y evolucionar. Entonces, un ejemplo. Una persona que ve otras personas con grandes capacidades deportivas y hasta con imposibilidades físicas participan en un torneo y lo ganan o les va muy bien, ¿no? Entonces, si yo me quedo mirando Y en lugar de quejarme por lo que no tengo, ay, yo no tengo esas posibilidades, ay, yo no soy capaz, ay, yo no sé. O la otra, qué bonito sería el mundo si todos fuéramos así. O sea, nos centramos en la envidia o en la carencia, en el pensamiento negativo. Pero si por el contrario abandono esos pensamientos y me centro en observarme, ¿para qué esa situación me está generando una emoción? ¿De dónde me viene? Pero ya no tampoco desde la culpa o desde el reproche, no, sino aceptándome. ¿Qué hay en mí que hace que yo vea como algo maravilloso el que puedan hacer deportes? Eso es distinto. Me estoy mirando, me estoy observando, pero sin rechazarme. Lo estoy viendo con amor. Entonces, esto se trata, para ir concluyendo, de captar o de notar el autorrechazo en mí, haciendo un proceso ahora inverso de mirarme, pero sin juicio, sabiendo que mis defectos los trabajo yo y en la medida en que los pueda ir desarrollando, iré avanzando en mi evolución. Y ese será mi gran aporte a la humanidad, que también necesita mi experiencia. O sea, en este nuevo paradigma no hay desechos en este nuevo paradigma. No hay. Y para terminar, me gustaría comentar, porque viene al caso, un concepto que le escuché hace poco a David Corbera, uno de mis mentores, que es la pronoia. Se refiere a la creencia de que el mundo conspira a tu favor. Es decir, vamos a hacer el pensamiento opuesto a la paranoia, ¿no? Y en lugar de estar alerta, pensando constantemente que todo está en tu contra y que te puede salir mal, sientes que, por el contrario, cada situación, incluso las más difíciles y las más dolorosas, están aquí para ayudarte a crecer y a evolucionar. Entonces, el nuevo paradigma requiere además el desarrollo de la pronoia en cada uno de nosotros. Pues esto era lo que tenía que contarles. No sé, Laura. Gracias, María Cristina. Estoy por aquí escuchándote, recogiendo preguntitas. Y bueno, me gustaría que viéramos antes de nada un vídeo informativo muy rapidito sobre Mindalia. En nada vamos a estar de vuelta para seguir compartiendo con María Cristina Moros. Os dejamos con este vídeo. O especialista en ayudar a las personas en cuerpo, mente y espíritu. En Mindalia.com te proponemos difundir tus conocimientos y métodos participando en nuestros congresos mundiales de manera virtual impartiendo conferencias. Mindalia cuenta con más de 250.000 seguidores en redes sociales, más de 800.000 suscriptores en YouTube y millones de personas que nos siguen por todos los medios. Haz que tu mensaje llegue a todos los rincones del planeta participando en Mindalia Congresos. Pues al igual que lo hemos hecho hoy con María Cristina Moros y estamos aquí justo en directo, vosotros también podéis participar de Mindalia Congresos, ahí os dejamos toda la información. Bueno, una información es súper importante la que nos has compartido en el día de hoy, María Cristina. Creo que hay mucho, digamos, para tomar nota incluso, ¿no? Que podemos volver a ver este vídeo, ya sabéis que va a quedar grabado, y apuntar a lápiz y papel todo aquello que os haya resonado, todo aquello que penséis que puede serviros para un futuro, porque pienso que hay mucha información de valor aquí en este directo. Gracias, María Cristina, por eso. Y ahora vamos a pasar a las preguntitas en un momentito, pero antes nos encantaría saber cómo te estás exponiendo al mundo, cómo estás participando con tu sabiduría hacia otras personas. Creo que tú tienes un servicio de asesoría activo para las personas que quieran acudir a ti. Así que esos proyectitos que ayudan a mucha gente alrededor del mundo a, digamos, a evolucionar, a poder encontrarse, y que es tan importante para nosotros que pueda darse visibilidad y pueda darles luz a esos proyectos, pues nos encantaría que nos compartieras el tuyo. Bueno, pues sí, yo tengo el centro amoroso y a través del centro hago acompañamientos individuales, que son sesiones en donde aplico, entre otras, la metodología de la bioneuroemoción y otras, ¿no? Otras terapias holísticas. Pues sí, son las sesiones online, pero también presencial aquí en Madrid. Eso es lo que hago. Bueno, aparte de mis talleres y conferencias y otras cosas, pero ahora lo importante, pues lo que estoy desarrollando de mayor forma son los acompañamientos. Muy bien, pues yo voy a recordar, María Cristina, que en la caja de descripción van a aparecer tus redes sociales y los métodos de contacto que tú nos has facilitado para que sea mucho más sencillo encontrarte en el caso de que quieran acudir a una cita contigo para poder mirar todo de manera muy personalizada y muy individualizada. Sí. Vamos por la primera preguntita de hoy desde México. Un saludo enorme a México. Diego Eres nos dice, ¿a qué evolución te refieres? Ya que somos almas perfectas, ahora encarnando en esa 3D para revivir lo que ya sabemos, lo que ya somos. Bueno, pues evolución, precisamente lo comenté, el saber que somos seres que unos vamos en niveles y que unas conciencias van más adelantadas que otras. El parte de un concepto que comparto es que ya somos perfectos como somos, que no necesitamos ser más o tener más porque vamos en el camino. Este precisamente es el camino y vinimos a vivir experiencias para seguir evolucionando, pero no necesitamos alcanzar en esta vida material nada más. Simplemente darnos cuenta de quiénes somos, reconocerlo y tratar de llevar nuestras vidas de una forma consciente, tener conciencia de que somos antenas, que estamos conectados unos con otros, todas estas cosas, ¿no? Que tenemos virtudes que podemos poner al servicio de los demás y que también conocemos que hay unas pequeñas limitaciones que podemos ir evolucionando y que otras personas nos pueden aportar a nosotros. El tema de compartir o cooperar. Eso es lo que puedo decir. Perfecto, pues ahí enviamos esa respuesta que se va hasta México lindo. A ver si vuelvo yo a pantalla contigo. Aquí estoy de nuevo. Y vamos a por una siguiente pregunta, María Cristina. Esta pregunta me parece súper interesante. Chambernacho nos escribe desde YouTube y nos dice, ¿en qué consiste en mi vida cotidiana el nuevo paradigma? Es decir, ¿cómo aplica a un humano, ¿no?, al uso en el día a día? Súper bien. Bueno, primero necesitamos saber o recordar quiénes somos y que pertenecemos todos por igual. No hay ciudadanos de primera o de segunda, solo hay conciencias más o menos evolucionadas. Por otro lado, segundo, si yo quiero provocar un cambio en el mundo, no tengo que provocar un cambio fuera, lo tengo que provocar dentro de mí. O sea, me debo convertir en ese cambio que yo quiero, que es una forma muy sutil de proponer un cambio. No lo estoy imponiendo, me estoy convirtiendo en el cambio que quiero porque sé que estamos conectados y que mi información está alimentando el inconsciente colectivo. Porque ya estamos reconociendo que somos antenas y que estamos aportando y recibiendo información. Estamos emitiendo y recibiendo. Perfecto, qué interesante la pregunta de Chambernacho, espero pronunciarlo bien. Y bueno, seguro que aplica para muchas personas, ¿no?, que también se preguntaban una cuestión así, cómo la aplicamos al día a día, un contexto que al final es súper profundo. Hablamos de Fernando Tavares, nos dice, ¿podríamos comparar la pronoia con la aceptología? Saludos desde Nueva York. Ah, mira, qué interesante, porque yo también hice el curso de aceptología. Con Geraldo Smeldin. Sí, claro, el hecho de no cuestionar. O sea, cuando empezamos a autoobservarnos, nos volvemos personas que empiezan a mirar y a mirarse dentro sin cuestionarse. O sea, una cosa es cuando nosotros veíamos algo sucede y, ay, ¿por qué me pasa? ¿Por qué soy tan de malas? ¿Qué pesada cruz? ¿Qué karma? Todas estas cosas, ¿no? Yo respeto las creencias y tal, pero en mi concepto, al contrario, lo que tenemos es que ver las situaciones que nos llegan en la vida y empezar a mirarnos dentro si yo estoy emitiendo esta vibración, estoy en este nivel de vibración, me está llegando esta información, o es que necesito este aprendizaje. Ah, vale, estoy atrayendo este tipo de personas. Ah, vale, o sea, me empiezo a mirar, ¿no? Sin juicio, con amor, pero exactamente voy, y la aceptología habla de eso, de aceptar las cosas como son, entendiendo o comprendiendo que vienen siempre para enseñarnos algo, para que nuestro aprendizaje se vaya dando y sigamos evolucionando, sigamos nuestro proceso de evolución. Buenísimo, gracias María Cristina. Mandamos un saludo enorme también hasta Nueva York, desde aquí, desde España, donde ambas nos encontramos. Pues última preguntita de la tarde. Bueno, no es una preguntita, es una reflexión, pero me ha encantado y quería compartírtela, María Cristina. Guadalupe Ofelia nos dice, después de tanto tiempo de pensar catastróficamente, el nuevo paradigma sobre mí es un reto. Es decir, estamos hablando ya de un desbloqueo. ¡Qué bien! Sí, yo hace poco, yo siempre me pregunto, ¿no? ¿Por qué estoy hablando de esto y por qué estoy dando esta charla? Y la respuesta que se la comenté a mi esposo antes de entrar fue porque a mí me hubiera gustado que alguien me hubiera dado esta información hace mucho tiempo, en donde yo pueda sentirme tan valiosa, pueda saber que mis defectos no son un problema, que no tengo que guardarlos, esconderlos, sino que por el contrario, puedo ir mirando tranquilamente, sin juicios, y puedo ir avanzando y no tengo por qué compararme, ni ser la más, ni hacer nada para que alguien me acepte. Ese tema, por eso lo traje, porque es algo que a mí me hubiera, repito, me hubiera gustado escuchar desde hace mucho tiempo. Buenísimo, pues con esta última preguntita del día de hoy hemos concluido la charla sobre esta nueva parte del ser en la nueva humanidad y esos cambios tan importantes que se van a dar, que se han dado, que ya se están dando para todos y cada uno de nosotros en este nuevo proceso. Una transición muy importante que hemos compartido con María Cristina Moros en directo. Bella, para mí ha sido un placer nuevamente seguir aprendiendo de ti, volver a compartir, volver a tenerte aquí en nuestras pantallas en Mindalia Televisión, y voy a pasar la palabra para que nuevamente nos recuerdes un poquito a la gente que se unió más tarde ese servicio de asesoría personalizada para las personas que quieran acudir a ti y que también puedas despedirte de nuestra comunidad que te está viendo en directo, que te verán en diferido de forma temporal, bueno, de muchas maneras. Yo te mando un abrazo enorme desde Andalucía hasta Madrid para ti. Hasta Madrid. Pues muchas gracias. Yo estoy en las redes, en Facebook, en Instagram, en TikTok como Centro A-Moros-O. En Instagram sí es Centro Amoroso. De seguido también tengo mi página, centroamoroso.com. Y también mi página de YouTube, en donde estoy subiendo también todo este tipo de información y también de mis talleres, porque también hago talleres. Y los espero para tener una consulta aplicando la metodología de la bioneuroemoción y otras terapias que también conozco. De manera, pues, online, sí, también. Nuevamente recuerdo ya en voz en off que en la cajita de descripción tenéis los enlaces a un solo clic. Cristina, te dejamos para que ahora sí puedas despedirte y cerrar la entrevista. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Adiós.